Continuamos en este enredando las mañanas de viernes para seguir hablando de los abusos que comete la policía. Recién hablábamos de la situación con los trabajadores y trabajadores senegaleses y la detención de tanto de ellos como de distintos compañeros, compañeras, integrantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y la represión. Y ahora vamos a hablar con Hugo, que es el director de la comparsa Candombe Amistad, para que nos cuente qué es lo que sucedió el domingo pasado ahí por las calles de San Telmo, también con la maldita policía. Hola Hugo, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida acá al Enredando las Mañanas. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, te estamos llamando para que nos cuentes un poco, primero, qué sucedió el domingo y más luego, bueno, hablar un poco de la criminalización del arte callejero y demás. Claro, el domingo nosotros, como todos los domingos, salimos desde el lugar donde salimos, que es Venezuela y Balcarce. Y ya gente que venía desde el lado de San Telmo nos venía avisando de que el pasaje Giufra y Defensa, que es un lugar donde un par de comparsas terminan, nosotros hacemos una parada para continuar hacia la Plaza Dorrego, estaba lleno de policía, que estaba todo infantería, no sé qué. Bueno, nosotros tranquilos seguimos nuestro camino. Cuando llegamos a Defensa e Independencia, ahí paramos y bueno, se nos acercó la policía. O sea, te digo, por un lado nosotros todo bien, vinieron en una, digamos, una buena, vinieron a hablar, pero lo que yo supe que las otras comparsas, las Lonjas de San Telmo, La Candela, Sandomblé, que es un grupo de batucadas que están del otro lado, digamos. Nosotros hacemos el camino al revés, ellos vienen del Parque Lezama hacia Independencia, nosotros venimos de Monserrada hacia San Telmo. Ellos tuvieron problemas mal porque los amenazaron con quitarle los instrumentos y un montón de cosas y no los dejaron tocar. A nosotros vino la policía, se arrimó un oficial que yo no me acuerdo el nombre ahora, se presentó, nos vino a decir de que había una denuncia contravencional, esgrimiendo la nueva ley contravencional que todavía ni salió, digamos, ¿no? O sea, todavía ni la votaron y vinieron esgrimiendo eso, con la famosa denuncia anónima que supuestamente va a existir ahora, si votan eso. Así que nada, vinieron a hablar con nosotros, preguntaron quién era el referente, les dije que era yo, y bueno, y nada, o sea, cuando ellos me dijeron eso, yo les dije que, nada, les salí con lo de la ley de afrodescendencia, que es algo que está instaurado por la UNESCO, que Argentina votó, y que en una de sus partes dice que los países que adhirieron a eso tienen que apoyar todo lo que es la cultura afro, de todas formas, ¿entendés? Y es más, o sea, adueñándose de la cultura, hace un tiempo atrás la legislatura votó el candombe como patrimonio histórico, no sé qué, de la ciudad de Buenos Aires. Pero en todo eso se cagan realmente, ¿no? Perdón. Entonces, bueno, nada, hablamos un rato, cuando nombraron al fiscal López, que era el que estaba a cargo supuestamente, una compañera que trabaja justamente en la fiscalía le dijo, no, pero no hay ninguna ley, la ley no fue votada, yo lo conozco al fiscal, no sé qué, no sé cuánto. Otro compañero le dijo, ¿pero qué? ¿Me estás diciendo que no podemos tocar más? No, yo no les estoy diciendo que no pueden tocar. Les estoy diciendo que hay una... Dijimos, mira, nosotros no vamos a parar en el pasaje de Giufra, sino que vamos a seguir directo hacia la Plaza Dorrego, a lo cual nos pidió que fuéramos a hablar con la fiscal que estaba en ese momento, que no sé el nombre, que estaba ahí a cargo del operativo, digamos, porque el fiscal López estaría en su casa de campo, de fin de semana, yo qué sé. Y bueno, nos autorizaron a seguir, nosotros continuamos, llegamos Cuando pasamos por el pasaje Biafra, ya la infantería se había ido. Nosotros llegamos a la Plaza Dorrego y todo bien. Terminamos nuestro... Todo esto pasó alrededor de las 8:00 de la noche. No es que era tarde ni nada por el estilo. O sea, a mí me pidieron otro oficial que estaba ahí, el cual un compañero tiene anotado. Me pidió los datos, me pidió mi teléfono, mi DNI y mi nombre. Yo le pregunté para qué, me dijo no, porque ya, estaría bueno que vos todo lo que dijiste se lo digas a la fiscal. Dice, porque yo la verdad que me crié en el barrio, yo sé, desde chico vi los tambores, yo sé cómo es esto. Dice, pero la fiscal no tiene la menor idea. Dice, estaría bueno. Le digo, bueno, sí, todo bien. Le digo, pero vos para qué me pedís mi dato. Le digo, ¿qué me van a venir a buscar después? Le digo, porque vos sabés lo que está pasando con este gobierno. A lo cual me dijo, no, no, todo bien. Dice, vos no le debes nada a nadie. Le digo, no, yo no. Así que, le digo, pero si yo te doy mis datos, vos me das los tuyos. Así que nosotros tenemos los datos de ese oficial también, que nos dio bien. Y ya te digo, a nosotros nos dejaron seguir tocando. Pero no sabemos qué va a pasar este domingo próximo. Es todo eso, más o menos, la historia. Recién, Hugo, te iba a preguntar por el tema de los infiltrados. Bueno, vos entraste justito ahí. Te iba a preguntar por eso y me quedé pensando en... porque venimos de un relato de una compañera de la CETEP, de los trabajadores y trabajadoras de economía popular, que es un relato propio de la última dictadura militar, ¿no? Y el tuyo también va en ese sentido. Hay todo un aparato represivo desplegado. Pero por supuesto, desde el gobierno nacional, desde el gobierno de Cambiemos, de la Reta. Sí, más bien, pero eso lo sabemos, o sea, lo estamos sufriendo en la calle día a día. Yo a su vez soy artesano, así que te puedo decir, ¿viste? ¿Cómo es esto? Lo vemos, lo sabemos. Yo qué sé, a mí, ya te digo, el que vino, que dijo que era el que estaba a cargo del operativo, estaba uniformado, los otros estaban de civil, vinieron dos más, a los cuales uno, a mi compañera, le llamó mucho la atención, dice, si no tuviera el chaleco puesto, pasaba por cualquier linchera del barrio. Eso es lo que más miedo da de los... Y viste, los, sí, porque sí, son no, como, por... puede ser cualquiera, viste, van con mochilitas, son como, sobre todo en las marchas, lo vemos, que pueden parecer nosotros y nosotras. Y es así, o sea, lo vimos en la marcha, la primera marcha de Santiago, lo vimos, o sea, sabemos quiénes son los que inician los líos para reprimir, ¿no? Bueno, Hugo, este domingo vuelven a salir como todos los domingos. Mira, no se sabe. Este domingo te paso el dato si lo quieren tirar para que la gente esté al tanto. Este domingo a las 16 horas va a haber una asamblea abierta de todos los candomberos, candomberas, toda la gente que se quiera arrimar, sobre todo del ambiente del candombe, en el anfiteatro del Parque Lezama a las 16 de la tarde para, bueno, empezar a tomar o ver ideas de qué vamos a hacer con todo esto, ¿no? Perfecto. Porque entonces, el candombe que nosotros hacemos es candombe afro-uruguayo, pero el candombe del Río de la Plata, tanto el afro-uruguayo como el argentino, han sido invisibilizados y un montón de historia durante muchos años y lo cual, nada, nosotros lo militamos, lo mostramos, lo enseñamos, lo disfrutamos porque, bueno, yo soy afrodescendiente, o sea, tiene que ver con toda una historia y tiene que ver con toda una historia en el barrio de San Telmo y Montserrat, donde estaban establecidos los negros esclavos en el comienzo de la ciudad y donde murieron muchos negros cuando la peste amarilla y los dueños de las casas se fueron y dejaron a sus esclavos ahí muriéndose. O sea que hay mucha historia atrás por la cual nosotros se decidió hace muchísimos años, desde los años 70, que el candombe afro-uruguayo camina por las calles de San Telmo. Nada, también mostrando todo eso, ¿no? Todo lo que pasa, y bueno, ya lo sabemos lo que pasa con los compañeros vendedores que son de África, de distintos países, cómo sufren, o sea, la discriminación, yo lo he visto en la calle, o sea, realmente acá lo que pasa también es algo de que muchos argentinos se creen ser blancos y no saben ni de dónde vienen, ¿no? Sus raíces. Pasa por ahí también. O sea, tenemos un país que el cual está hecho de un montón de razas y al cual, nada, hubieron pueblos originarios, los cuales están sufriendo un montón de historias en el sur, en todos lados, y la discriminación, ¿no? Como si fuéramos descendientes de europeos, nada más. Así que, bueno, nada, nosotros ya te digo, vamos a seguir saliendo. Yo fue lo que le dije a la policía, que esto no iba a terminar nunca. O sea, así que, bueno. Bueno, entonces recordamos el domingo a las 16 horas, asamblea abierta a candomberos, candomberas y la gente que se quiera acercar a en el anfiteatro ahí del Parque Lezama, acá muy cerquita de donde funciona esta radio aquí en el barrio de Barracas, también sí, con una yo historia. Estuve en la Caterva hace mucho tiempo, tocando con un grupo cuando estaba la radio Argentina Negra. Ah, sí, un programa así aquí que pasó por la Caterva. Sí, mira, así tantos. Que sé dónde está la radio. Bueno, te mandamos un abrazo enorme y vamos a seguir en contacto para poder visibilizar y denunciar en caso de que vuelvan a suceder. Dale, estos muchísimas hostiles. Gracias y si se quieren arrimar el domingo, ahí estamos. Buenísimo, un beso grande. Gracias, chao. Adiós. Pasaba Hugo, que ya estuvo aquí en los estudios de La Caterva, no lo sabíamos, quiero decir, director de la de Candombe Amistad, contando entonces un poco lo que ya es parte de un clima de época, la policía molestando y levantando, como dicen los dos minutos, a cualquiera, ¿no? El domingo 23 recién nos convocaba Hugo a todos y a todas a las 16 horas en... hay una asamblea abierta ahí en el anfiteatro del Parque Lezama, que también por resistencia de muchos vecinos y vecinas organizados no están rejados.